Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Desde Caracas, Venezuela, Ronaldo Tile informa. Queremos informarle que el proceso electoral aquí en Venezuela ha sido tranquilo, ha habido orden, el pueblo se ha expresado, solo que a finales de la tarde, campaña o adversario al proceso revolucionario acá en Venezuela, está provocando algún tipo de situación entre algunos de sus seguidores. Esto sí se quiere denunciar porque se está hablando de la situación a nivel internacional de que hay confusión cuando en realidad gran parte de Venezuela, la gran mayoría, podemos concretamente, está tranquila. El comando de campaña Hugo Chávez ha dicho, vamos para Miraflores, vamos con orden, vamos con alegría, vamos a garantizar que la revolución continúe. Eso sí hay que ponerlo en claro. Tenemos que también informar que en hora de la tarde se hackeó la cuenta del presidente Nicolás Maduro, se hackeó la cuenta de Radio Nacional de Venezuela, se hackeó hasta donde nos informan la cuenta del vicepresidente Arreaza. Eso queremos denunciarlo también. Esta situación acá no ha causado más allá de la situación inmediata. La comunidad está tranquila, está en orden, está feliz, porque nuevamente, después de 18 procesos electorales, demuestra al pueblo venezolano que siguen creyendo en la democracia, que con la figura del comandante Hugo Chávez siguen adelante con su proceso, están a las esperas del pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral, pero sí, concretamente, se denuncia la actitud intolerante del sector de la oposición de la extrema derecha, como ellos mismos le dicen, en donde ya han dicho que no aceptarán, si es en contra, la decisión de la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Eso sí lo queremos informar, las calles están en calma, la gente sí está a la espera del boletín del Consejo Nacional Electoral, y sí se denuncia, ¿no?, las acciones de hackeo de las páginas principales de figuras y del Estado venezolano, y la actitud de querer generar algún tipo de situación aquí, al contrario, en el caso del el comando de campaña de la oposición de ultraderecha que tiene el gobierno bolivariano revolucionario, en este caso dirigido por Nicolás Maduro. A Willy Coche, ese colchón, como bien lo ha dicho el compañero Walter Martínez aquí en Venezuela, no tiene está de nada. Él puede decir lo que mejor le venga en gana. Él no es nadie para hablar, y eso se lo podemos decir porque aquí en Venezuela lo repudian, y no solamente el sector que respalda la revolución, sino el propio sector de derecha dice que ese señor no tiene por qué estar hablando a nombre de ellos cuando ellos tienen representantes oficiales. Ahí se entiende, y lo denuncian los propios compañeros de la PSU, del Partido Socialista de Venezuela, que es una maniobra del mismo imperio de Estados Unidos directamente, sin consultarle a la derecha de acá. Entonces ellos desconocen la figura de Willy Coche, y de hecho sabemos quién es en Panamá Willy Coche. Lo otro, aquí oficialmente no se han dado los resultados hasta en breve que va a salir el Consejo Nacional Electoral. Queremos decir, el pueblo, estamos viéndolo en este momento, el pueblo de Caracas, al menos aquí en la ciudad principal de este país, está en las calles, pero está feliz y está en las calles, está feliz y en orden, y esperando el resultado de la gran mayoría del pueblo. Eso esperan. Se participó en un gran porcentaje, casi 14 millones de venezolanos participaron en este proceso, algo nuevamente histórico, de 18 y tantos millones de venezolanos que participan, más de 14 millones, es un logro importante. Eso sí lo está festejando. Después, y aclarar, después de 18 procesos democráticos, sea de referéndum, de elección, el pueblo venezolano nuevamente le da una lección a todo el planeta de que en este proceso revolucionario sí hay democracia. Eso sí lo podemos constatar. Estamos en las calles viendo al pueblo alegre, ordenado y esperando el boletín del Consejo Nacional. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.